El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Como siempre, es un placer saludarles a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, así como de José Vicente Gamboa, nuestro gerente de programación en Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido y edición, a través de este servidor Einar Goyo Ponte, ya listos para ofrecerles una nueva emisión de Tema con Variaciones, esta ya histórica Cátedra Radial de Música Universal. Que hoy, para ir despidiendo el año 2015, les presenta una nueva emisión de nuestra serie dedicada a la propuesta de un canon de la música que compone nuestro programa, y con la cual llegamos al siglo XX, por lo que hoy les propondremos un canon de la modernidad. La primera obra que les ofreceremos es a petición de uno de nuestros oyentes, hecha después del último programa de esta serie que transmitiéramos en marzo de este año, el dedicado al concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky. Por lo tanto, esta pieza con la que abrimos el programa es para el mismo equipo, piano y orquesta, pero en un ámbito muy distinto, pleno de las corrientes que marcarían ya desde lo temprano del siglo, hablamos de los primeros años 20, el curso de las principales tendencias de la música del siglo pasado, el jazz y el sincretismo, o sea, la fusión de academia con estilos populares, folclóricos y nacionales. Hablamos de la Rapsodia en Azul de George Gershwin. Las redes sociales ya aguardan su participación a través de las cuentas @710capital y @altoynitido, y las etiquetas numeral tema con variaciones y numeral canon X por el 10 en romano. Estamos en Nueva York en 1923. Paul Whiteman, celebrado director de una jazz band, contacta al joven George Gershwin, a quien escuchamos en la cortina, a la sazón de 25 años, compositor de musicales de Broadway y de algunas piezas pianísticas, para plantearle la idea de un concierto de obras académicas inspiradas en el jazz, en la sala Aeolian, encargándole una obra para piano y banda. A Gershwin le complació la idea, pero no fue sino hasta fin de año, cuando el concierto se anunció para el 12 de febrero de 1924 con Gershwin al cartel. Pero este no tenía ninguna obra escrita, pues no había habido ningún nuevo contacto desde la primera vez. Whiteman le dijo entonces que en diciembre que aún estaba a tiempo de componerla, pues el músico Ferd Grofé le ayudaría en la orquestación. Fue así como en un mes Gershwin terminó la partitura para dos pianos, orquestada por Grofé en pocos días y ensayada de inmediato. Inserta en un programa muy largo y muy uniforme, el público parecía reacio a esperar por la obra conclusiva para piano y banda, titulada Rhapsody in Blue, con referencia a la influencia del popular género prácticamente originario del jazz afroamericano, el blues, que en el inglés norteamericano significa también triste, por lo cual resulta al menos equívoca la traducción como Rapsodia en Azul, y a la cual solo la evocación de algunas pinturas contemporáneas de su compatriota James Whistler dan lejano soporte. Pero cuando el clarinete de Rose Gorman atacó el hoy famoso glissando que abre la obra, toda duda se disipó. El público se enganchó a la irresistible seducción de la música y de pronto Gershwin se convirtió en un exitoso compositor clásico. Valerie y Kenneth MacLeish destacan de la obra en general de Gershwin los punzantes ritmos jazzísticos, el estilo melancólico y apremiante del blues vocal y el melodismo instantáneamente pegadizo de su estilo. Pero el propio Gershwin decía de su composición: "La oí como una especie de fantasía irisada, como una visión de caleidoscopio musical que brota de nuestro país, de aquel crisol de razas y de costumbres, de aquella incomparable locura metropolitana que es la síntesis de América". Fin de la cita de Gershwin. Así que en la praxis tenemos en la Rhapsody en Azul, además de la utilización de este tronco del jazz como fundamento de la composición, otros elementos, como la forma dialógica concertante entre solista y banda, las novedosas y ágiles estructuras rítmicas y el talante improvisatorio que domina las intervenciones solistas del piano. Resulta una obra plenamente comunicativa, realizada entre lo patético y lo irisado, según Armando Gentilucci. Como es una rapsodia, consta de un solo aliento, en el que confluyen varios episodios marcados por dos temas fundamentales. El primero, expuesto en el célebre solo de clarinete con aire de fanfarria y que ya en su figuración anuncia la forma percusiva del piano, y que este y la banda en serpentinescos pasajes desarrollan ampliamente, con abundantes momentos de lucimiento para ambos, y luego, hacia la mitad de la obra, uno más melódico y expansivo, muy al estilo de sus canciones. Que permite al piano alcanzar cumbres emotivas, así como dar versatilidad al aspecto acústico de la obra, por las intervenciones del violín. Tras un intrincado pasaje del piano, entramos en la coda compuesta al estilo tchaikovskiano o rachmaninoffiano, fundiendo los dos grandes temas en uno para cerrar, casi en forma cíclica, con el tema inicial en gran apoteosis. Sin embargo, más allá de la riqueza temática o las audacias rítmicas, son muy relevantes en la Rhapsody in Blue los desarrollos de sus temas, pues es allí donde se siente la aplicación de la flexibilidad y vena jazzística, lo cual será la marca de su impacto en los auditorios universales. Maurice Ravel declaraba que deseaba aprender de lo inventado por Gershwin en su Rhapsody in Blue. La obra fue estrenada, como ya dijimos, en 1924, en formato de piano y jazz band, una amplia, por cierto, como era la de Whiteman, que se grabó muy poco tiempo después, y a la cual se le hizo una versión para piano y orquesta sinfónica, con algunas modificaciones rítmicas, que Gershwin, fallecido 13 años más tarde, no llegó a oír jamás. Aquí escucharemos la versión original, en la ejecución de uno de los especialistas más versados en el compositor neoyorquino, Michael Tilson Thomas, quien nos toca el piano y dirige la Grand Jazz Band de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en una grabación de 1985. Para nuestro canon de la música universal de George Gershwin, Rhapsody in Blue.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Con Michael Tilson Thomas al piano y a la batuta de Los Angeles Philharmonic, escuchamos la Rhapsody in Blue de George Gershwin como primera propuesta de este canon de la música universal del siglo XX de nuestro tema con variaciones en su primera parte. Nos mantenemos en el mismo continente, pero un poco más al sur. En 1899, al filo del siglo XIX, había nacido en México Carlos Chávez, a quien, como a Gershwin en Estados Unidos, le correspondería universalizar la música de su país. El mestizaje que corría por su sangre lo hace, a diferencia del neoyorquino, buscar el apartamiento del canon europeo para beber en las raíces étnicas de su música, sin por ello renunciar a conocer rigurosamente los patrones de la cultura occidental, llegando a hacer transcripciones de obras de Buxtehude y Vivaldi, entre otros, y muy cercanas al año en el que en la misma ciudad de Nueva York que oyera el estreno de la Rapsodia Gershwiniana, Chávez estrenara su segunda sinfonía, mejor conocida como Sinfonía India, a cargo de la orquesta de la CBS el 23 de junio de 1936, dirigida por su autor. También, como la Rhapsody, se ejecuta sin pausa, pero son claros sus cuatro tradicionales movimientos. El primero con ritmos irregulares, que alternan compases binarios con ternarios y compuestos, y solo en las cuatro primeras páginas de la partitura, tímbricamente marcadas por una abundante percusión nativa, el tambor indio, un tlapanhuehuetl, una jícara de agua, güiros, maracas, sonajas de arcilla y metal, raspador, tenabaris y teponastles. Un intermezzo en gentil tempo allegretto lo sigue con una melodía autóctona del estado de Nayarit, que se incrementa dramáticamente con otra en el tercer poco lento de la obra, la cual termina con un rondó abierto con la evocación del tema del intermezzo y del primer movimiento, cuyo tema es de los Seris de Sonora, para pasar a una gigantesca coda de 126 compases en un ritmo inalterable e insistente de 6x8, propio de los yaquis, también sonorenses, en el que los metales, trombones en primer lugar, y la percusión tienen absoluto y excitante protagonismo. Escucharemos la Sinfonía India de Carlos Chávez tal y como la ideó el compositor, con todos sus instrumentos indígenas, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por el maestro Herrera de la Fuente, en una grabación de 1988. como segundo aporte a nuestro canon moderno y americano, como se habrán dado cuenta, hemos escuchado la Sinfonía India de Carlos Chávez, ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Herrera de la Fuente. Nuestro último aporte es venezolano, y es una de las obras sinfónicas de nuestro nacionalismo musical más interpretadas en el mundo entero, la Suite Margariteña de Inocente Carreño. Es el más joven de los compositores del programa de hoy. Nacido en 1919, nos acompaña aún con sus gloriosos 96 años. En 1954, con 35, compone y estrena esta obra basada en las danzas y canciones folclóricas más cantadas de su natal Isla de Margarita. Es conmovedor el detalle autobiográfico de que el tema inicial de la canción, Margarita es una lágrima, sea propuesto por la trompa, el instrumento del compositor. Luego, ese tema es variado en la orquestación hasta llevarlo a alturas insospechadas, sobre todo para la época en Venezuela. Luego cobra protagonismo en una acentuada síncopa la célula del tema de la canción infantil Los Tiguitiguitos, usada como transición en audaces variaciones y aún más visionarias orquestaciones, que van tejiendo los ritmos del polo isleño, en acertadas modulaciones que dan misterio a la suite. Luego los tiguitiguitos aparecen francamente, pero parecen un tema borjaquiano o smetaniano, a lo cual ayuda la sibeliusiana orquestación. Con estos componentes levanta Carreño de manera genial esta cumbre del nacionalismo sinfónico latinoamericano. Gran homenaje a la bella isla de Margarita y a nuestro folclore. La escucharemos en la brillantísima lectura que hace la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, en grabación de enero de 2008, para el canon de la música universal de nuestro Inocente Carreño, la Suite Margariteña. Thank you.

con la suite margariteña de Inocente Carreño, interpretada por la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, termina este programa del canon americano y moderno de la música universal. Por los hashtags numeral tema con variaciones y numeral canon X, sigan tuiteándonos por las cuentas @710capital y @altoynítido, o por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Mientras aquí José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Einar Goyo Ponte, en nombre del maestro Corrado Galcio, preparamos para ustedes nuestro acostumbrado programa de Navidad para la próxima semana, que esperamos pasen en la mejor de las compañías y en el más diáfano ánimo de esperanza. Hasta el próximo domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.